Ay, yo tengo una novia que canta pambiche cuando se enamora. Ay, y recita versos, me dice te quiero hasta la tambora. Yo tengo una novia que despierta auroras y canta pambiche cuando se enamora, cuando se enamora. Ay, yo tengo una novia que pinta los cielos de un azul turquesa. Ay, borda el caminito de las mandevilas y las azucenas. Yo tengo una novia como barcarola que la mueve el viento cuando se enamora, cuando se enamora. Yo tengo una novia que el amor le sobra, cuando se enamora, y cuando se enamora, cuando se enamora, me canta pambiche cuando se enamora, y me escribe versos con güira y tambora. Me canta pambiche cuando se enamora, y lo lelo, y lo lelo a Inora. Cuando se enamora, cuando se enamora, me canta pambiche cuando se enamora.